Capítulo 71. Resumen del capítulo anterior. Yo aún no puedo creer que haya tenido el valor. Ni yo. Parece un sueño. Pero hoy al despertar me sentí culpable. ¿Se arrepintió? No sé, yo estoy un poco confundida. ¿Qué le pasó a Jackie? Fue atacada por un hombre. ¡Qué horror! ¡Ay, pobrecita! Sí, gracias a Dios llegamos a tiempo para evitar lo peor y Moisés logró ahuyentar a ese hombre. Callado o espada, no importa. Tú llevas contigo algo mucho más poderoso. Dios estaba contigo. Fui yo quien tomó tu látigo. ¡Mentira! ¡Estás diciendo eso para proteger a este apestoso! Y ahora, ya tienes dos látigos. ¡Son suficientes! ¡No habrá más agua para los esclavos! Veme en la noche, en la casa de Zenith. ¿Para qué? Ve y lo sabrás. Si no vas, te buscaré en tu casa. Lo peor es que estoy segura de que Apuki va a querer vengarse. Pero, ¿qué se te metió en la cabeza para esconder el látigo, hija? No sé, madre. No. ¿Y las joyas? Cuando llegué aquí, el baúl ya estaba abierto y todo desordenado. Alguien robó las joyas. ¿Nuestras joyas? ¿Qué debo hacer para llamar su atención? ¿No dicen que a un hombre se le conquista por el estómago? ¿Y si le cocinaras algo especial? ¿Eso crees? ¿Qué hago ahora, Abigail? Todo el material usado en la confección de las joyas era del señor Orsocón. Seguramente él me exigirá que le pague todo. Hace mucho tiempo que no robaba nada por allá. Debe ser gente de fuera. Es lo más probable. Fue una irresponsabilidad mía salir de casa y dejar las joyas. Tú no podías adivinar, Uri. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer para pagar todas esas piedras? Yo te ayudo a pagar. Las sacerdotisas de Acera ofrecen su cuerpo a extraños. Es un ritual sagrado que trae la energía femenina a su pueblo y lo mantiene fuerte y fértil. ¿Estás hablando de lo que hacen las prostitutas? No, se trata de algo ritual, no de un simple comercio vulgar. ¿Sabías que hay sacerdotisas que se han casado? Después de entregarse a extraños, la diosa Acera le entrega a sus seguidores lo que ellos desean. No creo que tú tengas el valor. Haré cualquier cosa para tener a Moisés junto a mí. Fue Dios quien nos envió a Moisés, ¿verdad? Sí, hija, yo creo que sí. Quisiera que se quedara para siempre. Espero que te guste. Gracias. Para que esta felicidad sea completa, solo falta mi hermano aquí. No te preocupes por Moisés. Piensa en tu mujer y en los hijos que ella te dará. Te aseguro que con todo Egipto para gobernar y una familia nueva, no podrás pensar en otra cosa. No sé si yo te agrado o si me odias, pero el hecho es que yo te estaba ignorando a propósito para intentar descubrirlo. Solo que ya no puedo esperar más. Tengo que saber qué es lo que sientes. Zípora se indigna. ¿Estabas haciendo todo esto a propósito? ¿Jugabas conmigo todo ese tiempo? ¿Y qué querías que hiciera, Zípora? Tú no me dices... Espera, Moisés. ¿Tú me besas? ¿Te metes en mi cabeza de una forma que no puedo ni pensar? ¿Y luego decides hacer de cuenta que yo no te importo ni un poco? ¿Qué piensas que soy? Yo pienso que eres una mujer linda. Eres terca como una mula, pero... eres la mujer más linda que haya visto en toda mi vida. Si dejaras de ser esa fiera salvaje, por lo menos un poco... La coge. Te diría que te amo con locura y que quiero casarme contigo. ¿Qué dijiste? Que te amo con locura y quiero casarme contigo. ¿Entendiste ahora? Ambos recuerdan. Cansado de esperar, fallar en vano intentar, una voz yo oír. hermoso te encontré. Y sed ya nunca más sentir. Te debo tanto a ti. Te debo tanto a ti. Cambiaste mi desierto en un vas a responder. Repítelo. Creo que no entendí. Bien, no lo pedí como se debe. La toma de las manos. Zípora, hija de Jethro, ¿aceptas casarte conmigo? ¿Estás seguro? Claro que sí. ¿No crees que vamos demasiado rápido? Moisés, yo no sé si te amo o te odio. También tengo la misma duda, pero al besarte se me pasa. ¿Quieres ver? No. No te atrevas. Está bien si no quieres casarte conmigo. No, sí quiero. Aproxima los labios. Ven acá. No. Después de tener la bendición de mi padre. Ya tengo su bendición. ¿Ya? ¿En serio? ¿Ustedes ya hablaron? Nunca hablé tan en serio en toda mi vida. Quiero casarme contigo, tener hijos. Quiero envejecer a tu lado. Solo que no tengo mucho que ofrecerte porque ya no soy un príncipe. Pero te amo. Moisés. Yo no quiero ningún príncipe. Entonces aceptas a este desastre de pastor de ovejas. Sí. Se besa. Lejos de allí. Nefertari reflexiona recostada en la cama de su dormitorio, evocando con deleite las palabras de su amado. Yo ya no puedo resistir. Te he deseado toda mi vida, por obra del propio Amón. Yo sé que las tradiciones son importantes, pero aún más intenso y fuerte es el amor que siento por ti. Dejemos el miedo a un lado. Estoy completamente entregado a ti. Entrega tu corazón también. Se miran a los ojos. Ramsés la besa. Ella le responde conteniendo la respiración y entregándose con el ardor de la juventud. Y como una estrella fugaz, el recuerdo se desvanece. Entra Junet. Vine a darle las buenas noches a mi hija. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, disculpa! No quería asustarte. No, está bien. Estaba distraída. Se sienta a su lado. Me da gusto verte feliz. Todo salió bien. Es verdad. Toma la mano de la madre. Y necesito pedirte disculpas. ¿Disculpas por qué? Fui yo la que entró aquí sin permiso e interrumpí tu descanso. Soy muy entrometida, ¿cierto? A veces. Pero ahora entiendo que es porque te preocupas por mí. Yo te pido perdón por no haber entendido eso antes. Por no haberle dado el debido valor a tus consejos, mamá. Yo sé que en el fondo tú siempre luchaste por mi felicidad. Créelo, hija mía. Yo sería capaz de cualquier cosa por verte feliz. Se abrazan. Yo no dudo de eso, mamá. Sé que soy muy impetuosa, que trato de imponer mi voluntad. Pero es que he vivido más. Y no quiero que enfrentes los mismos problemas por los cuales pasé. Aún sabiendo que tengo razón, sé que jamás sería feliz si estuviéramos disgustadas. Tú eres todo para mí, Nefertari. Eres la persona más importante y la única persona que me importa en este mundo. ¿Y mi padre? ¿Él no te importa? Ay, sí, claro. Pero es que es distinto. La acaricia en la cara. Es otro tipo de amor. Tú vas a ser madre y sabrás exactamente de lo que estoy hablando. Gracias por todo. Muchas gracias. Ahora voy a dejar a la futura reina de Egipto descansar. La besa en la frente. Se va. Buenas noches. Buenas noches. Y su hija permanece ilusionada, manteniendo la esperanza al abrigo del amor. En Madian, Ada y Betania se disponen a acostarse. Zípora entra en su habitación. ¿Dónde estabas? No te importa. Quien está castigada y debe dar explicaciones sobre dónde va y deja de ir eres tú. Por tu culpa, Zípora. ¿Ay, mi culpa? Sí. Pareces garrapata en cabra. Déjame en paz. ¿Sabes qué? Me voy a dormir a otro cuarto porque este apesta a excremento de ahora oveja. Ahora vete, vete, vete. Me voy, vete, esta peste. Vete de una vez. ¡Basta! Le tira cojines. Sí, ¿para qué es eso? ¿Tenías que provocar a Betania? Lo hice a propósito para ver si se iba del cuarto. ¿Por qué? ¿Qué cara es esa? ¡Ay, hermana! No te imaginas lo que pasó. Por lo visto fue algo bueno. Cuéntame. Moisés. Él me propuso matrimonio. No puedo creerlo, Moisés. Te propuso matrimonio. Sí. No pensé que tu pan de canela fuera tan bueno. No lo hizo a propósito. Él me ignoró a propósito para ver si lo quería o no. ¿Con qué estaba tratando de amansarte? Estoy tan feliz por ti, hermana. Ay, Adira, yo... No sé, me siento tan diferente. Es extraño. Como si el suelo fuera más suave, los colores más vibrantes. Los perfumes más intensos. ¿Estás enamorada y eres correspondida? ¿Hay felicidad mayor en este mundo? No, creo que no. ¿Y habló con papá? Sí, sí, pero le pedí que guardara el secreto por ahora. ¿Por qué secreto? Ay, es tanta felicidad que me da miedo, ¿sabes? Solo por un tiempo a que me acostumbre a la idea. Ay, boba. Tampoco quiero que nadie se meta. ¿Con este bando de hermanas? Va a ser difícil. Confiesa sus secretos y ambas charlan emocionadas. En el salón de la casa, Moisés se desviste y desata su calzado. Aparece Betania y él cubre su torso desnudo con un manto. ¿Podemos hablar un momento? Betania, creo que no es adecuado que tú... No te preocupes, Moisés, no haré nada impropio. Solo quería una oportunidad para hablarte. Dijiste lo que tenías que decir, todo está bien. Moisés, yo me disculpé, pero no te expliqué por qué actué de esa manera. Betania... La verdad, Moisés, es que solo rebasé los límites porque nunca sentí lo que siento por ti. Moisés, mi papá me castigó de la peor manera posible, haciendo que sea la última de mis hermanas en casarse. Pero eso no me importa. No me importa porque el único hombre que amo y deseo eres tú. Solo tú, Moisés, me puedes liberar de este cruel destino de morir soltera y sin tener mi propia familia. Lo siento mucho. Eres una mujer adorable, Betania. Pero mi corazón pertenece a otra. ¿La novia que dejaste en Egipto? No. No digas nada más, Moisés. Yo seré paciente. Yo te voy a cuidar. Te aseguro que lo olvidarás. Buenas noches, duerme bien. Buenas noches. La joven se retira. Y él queda resignado y en silencio. En la casa de Senet, cuatro mujeres danzan sobre una tarima que también sirve de pequeño escenario. Varios hombres observan el animado espectáculo con un vaso en la mano. Llega Apuki. Entra al local y se mezcla entre la gente, buscando ocupar un lugar libre en el que esperar por la cita convenida. Las empleadas sirven comida y bebida, mientras los músicos tocan piezas populares. Finalmente, encuentra una mesa y se sienta a contemplar a las mujeres. Un encargado se aproxima y le ofrece... Cerveza, claro. Toma la copa, bebiendo con sed. Está buena. ¿Viste a Camusú? Aún es temprano para él. Cada bailarina contornea su tronco en un alarde sensual que forma parte de la colorida exhibición, dejando volar la imaginación de un público vicioso que las devora con la mirada. Uri agradece a Leila por su ayuda. Gracias por tu cariño y por tu apoyo. Por todo. No sé qué haría sin ti, Leila. Ni yo. Bezalel y tú son todo para mí. Y las cosas se van a arreglar, mi amor. Trata de estar tranquilo y ten fe en Dios. Lo besa. ¿Y a ti, muchachito? ¿Cómo te fue hoy en el palacio? ¿Te divertiste? Más o menos. ¿Por qué? ¿No te gustó visitar al abuelo? Sí, pero esa mujer malvada se enojó conmigo. Me dijo que soy apestoso y no soy eso. ¿Dejaste a Bezalel jugar en el harem? Sí. ¡Uri! ¡Te lo pedí tanto! ¡Esa mujer me odia! Yo creí que solo estabas exagerando. No vi nada de malo en dejarlo jugar con los otros niños. Y tenía tantas ganas, Leila. Si me hubieras escuchado, él no hubiera sufrido esa humillación. No te enojes con papá, mamá. Fui yo quien quiso jugar en el harem. Él no tiene la culpa. Voy a salir un rato y regreso. Es una noche hermosa. Selofehad ya debe estar llegando. Es él. Abigail corre a abrir la puerta. Entra el apuesto pretendiente. Shalom Aleichem. Shalom. Shalom. ¿Todo bien, Uri? Todo bien. ¿Sucedió algo? Sí, te cuento después. Dejé la sopa lista para ustedes. Gracias, hermana. No voy a tardar. Diviértanse. Prometo traer a Abigail sana y salva. Shalom. Shalom. La pareja sale de casa, dejando solo al matrimonio con el hijo. Pero hay tensión en el ambiente. Voy a calentar la sopa. Coge un recipiente y lo coloca en la llama del fogón. El marido se acerca por detrás. La toma. Tenías razón. Por los hombros. Discúlpame. Y la besa. Mamá, nunca más quiero volver a ese lugar. Fue horrible. La familia se agrupa, consolándose mutuamente por la reciente tragedia. En el laboratorio del palacio, Paser consulta unos pergaminos de la biblioteca. Entra Simot. ¿Aún no te has ido a dormir? Pensé que ya te habías retirado a tus aposentos. ¿Y usted no se va a retirar? Después de que termine de examinar estos papiros. Usted me dijo que necesitamos tener una conversación seria. Yo pienso lo mismo. Una charla así sobre la vida, sobre los problemas del trabajo, del corazón. Y lo estuve pensando mucho, maestro. ¡Ah, los dioses! ¡Simot, ahora no! El problema serio es que tú pienses mucho. Sí, veo que es inútil. Por los dioses, digo. Llega Junet. Y ellos saben por qué digo eso. El ajuar de Nefertari está quedando maravilloso. Qué bueno. Lo importante es que ella esté feliz. Y ella está feliz. Yo también. Y por eso vengo a proponerte una tregua. ¿Tregua? Ah, pero claro. Tú ya conseguiste todo lo que querías. Hiciste a un lado todos los obstáculos. Ahora ya no necesitas actuar como de costumbre. Entonces, naturalmente, vienes a pedir una tregua. ¿Aceptas o no aceptas? Me reservo el derecho de no responder. Sonríe con sorna y se marcha con aire de indiferencia. Maestro, perdón, pero no puedo callar una pregunta de mi boca. ¿Usted ama a su esposa? Se asombra. Bien, no le gustó. Yo me callo, yo olvidaré la pregunta. No, Simut, te respondo. Resumiendo, cuando me casé con Junet, me enamoré de ella. Me enamoré mucho. Hoy, para mí ella es solo una extraña. Y por mis motivos, no me simpatiza ni un poco. A mí ella no me agrada, maestro. Yo también tengo mis motivos. Y el principal de todos es que ella lo hace sufrir a usted. Amran con su hija. Muy irresponsable, Miriam. Y esposa. Y también te arriesgaste de más escondiendo el látigo de Apuki, ¿no? Ya lo sé, padre. No sé qué me pasó. Actué por impulso, sin pensar. Ese sujeto me saca de quicio. Sí, lo sé, pero nada pudo haber sido castigado. Y tú también. Fue Dios quien contuvo la mano de ese hombre. Y ahora, por culpa de tu broma, los esclavos se quedaron sin agua. No sé qué decir, padre. Solo puedo pedir perdón. Conmovido, se aproxima. Está bien. Para consolarla. Está bien, está bien. Deja de llorar. Está bien, estás perdonada. Yo sé que te has arrepentido. Pero no puedes olvidar que todo acto tiene consecuencias. ¿Crees que es fácil para mí aguantar las provocaciones de Apuki todos los días? Yo sé que no. No, solo el propio Dios que me da paciencia y sabiduría. Por lo menos Miriam no tiene que volver a la obra. Ah, Baruch Adonai. Sí. ¿No crees que cuando el faraón se entere de que Apuki le cortó el agua a los esclavos, él podrá hacer algo? Ah. El faraón no ha regresado a la obra, Yukabed, y por lo visto no volverá a aparecer. Yo pensé que él nos iba a apoyar, pero me equivoqué. Él desapareció. Se fue. Desde que Moisés no fue encontrado. Y más ahora que se va a casar. ¿Él va a casarse? Ah, sí. Los oficiales lo están anunciando por la ciudad entera. Y va a ser pronto. La diversión continúa en el prostíbulo más popular de la ciudad. Apuki ahoga sus temores con un trago en la mano. Al momento, le sirven otra consumición. ¿Y Kamuzu? Aún no ha llegado. Los experimentados jugadores entran en el local de Alterne y saludan al hostelero, quien les ofrece una bandeja con bebida, de la que toman dos copas de cerveza. Después se dirigen al capataz y se sientan frente a él. Mañana mismo liquido la deuda, tal vez hasta hoy. Muy bien. Pero lo estuve pensando y decidí darte la oportunidad de liberarte del pago. ¿Liberarme? ¿Cómo? Celofejad prueba el dulce de Abigail. Nunca había comido un dulce tan sabroso. No puedo dejar de comerlo. ¿Dices eso para complacerme? Claro que no, es verdad. Es una delicia. Me va a ir bien con una mujer tan agraciada. Qué bueno que te haya gustado. Te voy a echar de menos en la obra. Yo también, de verte todos los días. Ah, que no sea por eso, te vendré a visitar después del trabajo. ¿Todos los días? ¿Crees que te cansarías de mí? No, nunca. Disfrutan sentados en el banco de una calle solitaria. Miriam sí que está loca, ¿no? Enfrentar a Puki de esa forma. ¿Puedo no salir viva de ahí? Sí, fue un verdadero milagro. Oye, espero que Uli recupere las joyas. Será muy difícil, pobre. Me dio mucha pena. No es común que eso pase aquí en la villa. Hebreo no roba a hebreo. Debe haber sido gente de fuera o algún egipcio que quiso perjudicarlo. ¿Perjudicarlo? ¿Por qué? Ay, este asunto está muy extraño. Es muy sencillo, Puki. Hacemos una ronda de Zenet de 3 partidas. Si tú ganas, la deuda desaparece. Si pierdes, se duplica. El avaricioso funcionario sucumbe ante la tentación de la apuesta. De acuerdo. Ambos participantes mueven las fichas sobre el tablero de mesa, ávidos de competir y desafiando a la suerte. Los clientes se agolpan para ver la partida. ¡Gané la primera! Es el turno de su oponente. Coge unas pequeñas tablillas marcadas y lanza, obteniendo el número de casillas que ha de avanzar con la ficha. Estamos empatados. Puedes desistir, Apuki. El riesgo lo motiva a continuar. No, sigamos adelante. A Aarón, Eliseba y los niños cenan. Miriam perdió el juicio, solo eso puede ser. Y encima enfrentó a Apuki. Hasta yo creo que fue demasiado lejos. Pero también ese Apuki ahora solo vive encima de nuestro hijo. Mamá, yo me sé defender. Soy valiente como papá. El matrimonio se mira discretamente. Cuando Apuki comenzó a acusarme, le dije en su cara que no había sido yo. ¿En serio? ¿No tenías miedo? No. Pues deberías. Ya hablamos sobre eso, es peligroso. No quiero que te enfrentes con nadie. Si Apuki tocaba a mi hijo, ahí mismo acababa con él. Aarón, no des mal ejemplo. ¿Querías a Nadab castigado? No, pero sería mucho peor que los castigaran a los dos. ¿O crees que si le dabas una lección a Apuki todo iba a terminar ahí? Piensa mejor lo que haces, Aarón. Por eso Nadab se comporta así. No me gusta que me llames la atención frente a los niños. A mí no me gusta que te exaltes frente a ellos. Los hijos observan atemorizados. Disculpen, niños. Es que estoy preocupada. No quiero que a ninguno de mis hijos o a mi marido los lastime un oficial. Tranquila, mamá. Prometemos que no haremos nada, ¿verdad, papá? Duda. Si Apuki no me provoca. El reto prosigue con la última ronda, mientras los asistentes disfrutan expectantes. Apuki lanza las maderas numeradas, buscando oportunidad. Pero la tirada no es propicia y desplaza la pieza por el casillero según el número de escaques obtenido hasta ocupar el lugar correspondiente. Su rival aguarda paciente ante la docena de curiosos que esperan el desenlace final. Piensa concentrado, arroja, avanza y el azar le sonríe nombrándolo vencedor. Lo siento mucho, Buki. Deuda duplicada, pero el plazo no. Bebe saboreando la victoria. El perdedor se lamenta profundamente. La adicción lo ha hundido en la miseria al doblar la deuda anterior. El mesero recoge los vasos. ¿Y cómo tú? Nada, creo que hoy ya no vendrá. La fatalidad parece querer acompañarlo a lo largo de la noche y los problemas se acumulan. Yo mato a ese desgraciado. Gaiji cena con Chivale. ¿Está bueno? Sí. En la cocina del palacio. Si le pones lechuga, sabe mejor. Buena idea. A ver. Ahí tienes. Comen unos panecillos. ¿Listo para probarlo? Rellenos de un revuelto de verduras. Quedó mucho mejor. Estoy ansioso porque crezcas y te vuelvas mi asistente. Pero ya soy grande y te ayudo. Tienes razón. Disculpa, es que estás creciendo tan deprisa que ni me doy cuenta. Es porque no me habías visto crecer antes. Pasamos mucho tiempo lejos el uno del otro. Pero estoy feliz de que estemos juntos ahora. Extraño a mi mamá. Lo sé, hijo. Lo toma de la mano. Lo sé. Pero quiero que sepas que yo te quiero mucho. Y que nunca te voy a dejar solo, ¿está bien? Asiente. ¿Y cómo te fue hoy? ¿Jugaste mucho? Besalén me fue a ver. ¡Qué linda sorpresa! Auri debe haber traído a tu amigo a visitar a su abuelo. ¿Sabes si ellos aún están en palacio? No, ellos ya se fueron. La mujer malvada le gritó. ¿Pero por qué? No sé, él no hizo nada malo. Creo que porque su mamá es hebrea. Ya sé de quién estás hablando. Junette. Esa misma. ¿Por qué la gente cree que los hebreos son sucios? A mí me agrada Bezalel. Eso se llama prejuicio, hijo. ¿Pre qué? Prejuicio es cuando la gente juzga mal a otras personas solo porque son diferentes o porque creen en cosas diferentes. ¿Es malo ser diferente? Es malo tener un mal corazón, hijo. Entonces esa señora es diferente y cruel. Genutmire duerme sola en su alcoba. Se revuelve en el lecho a causa de una pesadilla que la perturba. Sobresaltada, despierta sentándose en la cama. Palpa el colchón y verifica que su marido no está. Se levanta en penumbra y pasa por delante de la llama débil de un pebetero, dirigiéndose al tocador. Coge un manto con el que cubre la espalda y de un busto de madera retira una peluca que coloca en su cabeza. Disebek está sentado en un banco del jardín. ¿Tampoco tienes sueño? Tuve una pesadilla. Soñé que hablaba, mi voz no salía. Se sienta a su lado. Y desperté asustada. Miré a un lado, no estabas en la cama y me asusté más todavía. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Mirando el cielo. Estaba pensando en Moisés y en la falta que me hace. Estoy arrepentido por la forma en que lo rechacé al principio, por ser hebreo. Tú siempre fuiste un gran padre. A fin de cuentas, no habrá nadie que continúe llevando mi nombre. Disculpa, no debía haber dicho eso. Tú tienes todo el derecho a sentirte así. Siempre fuiste un caballero y nunca me exigiste un descendiente. Moisés pasó a ser el hijo que nunca tuvimos. Yo nunca pensé en esto, pero ahora que él se fue, yo... Lo sé. Yo sé que... fallé por no haberte dado un hijo de sangre. Pero mi vientre es seco. No sigamos hablando de ese asunto. Todos los días le agradezco a los dioses el tenerte en mi vida. Es mucho más. Mucho, mucho más de lo que merezco, Genome. La besa. El alba de un nuevo día aparece en el oriente. Y con el tibio beso de la luz, los comerciantes de la ciudad organizan el mercado para ofrecer el mejor género a sus clientes. Uri busca al señor Orsocón por toda la plaza. Pregunta a un mercader por el comerciante de joyas y la ubicación de su puesto de venta. Sigue las indicaciones y al instante lo encuentra reunido con otros negociantes que charlan agrupados en una calle poco transitada. Buenos días, señor Orsocón. ¿Cómo está mi joyero favorito? Estaba aquí hablando de ti y lo talentoso que eres. Me gusta enaltecer tu trabajo donde quiera que voy, ¿no es verdad? Esas manos son realmente impresionantes. ¿Me creerás que vendí todas las joyas en Madeán? Las mujeres de allá estaban encantadas e impresionadas por la calidad de las piezas. Gracias por sus elogios, pero ¿podría hablar con usted en privado? Claro. Le pido permiso a mis nobles colegas. Nos vemos después. ¿No tienes idea, Uri, de toda la gente que está interesada? Mira, los nobles, esos nobles con quienes estaba conversando, quieren regalarle a sus esposas joyas hechas por el antiguo joyero del rey. Están ansiosos por ver la mercancía y yo también. Espero que ya todas estén listas. Una pieza más linda que la otra, muchos colores. Desafortunadamente, las joyas fueron robadas. ¿Cómo? En Madián, las hermanas preparan el desayuno. Llega Yetro con Moisés. ¿Qué era tan importante que tenías que hablar con Moisés que no podía esperar al desayuno? Es un asunto que no es de tu incumbencia, Betania. Horneé pan hace poco. Está fresco. ¡Ay, Moisés! Prueba la compota de dátil que preparé. Estoy segura que ni en Egipto probaste algo tan bueno. Entra la menor. ¡Yo quiero compota! ¿Qué? ¿Cómo estás, hija? Ay, estoy mejor, papá. Gracias a Dios que me dio una hermana tan valiente y que trajo a Moisés hasta nosotros. Gracias. Ustedes salvaron mi vida. Lo importante es que tú estás bien, Jaque. Ay, preciosa. Estoy tan feliz de verte sonriendo. Llega. Ya ordené a la cabra y traje la leche. ¡Yerusa, pero qué torpe! ¿Acaso no puedes hacer nada bien? Así es, Yerusa. Disculpen. Calma, hijas. No pasa nada. Limpien esto y vamos a comer. Yo te ayudo, Yerusa. El jarro quebró. No estés triste, Yerusa. No sabes lo feliz que me hace poder tener a toda mi familia tal como es. Hablando de familia, ¿dónde está Dira? Fue a buscar leña. ¿Sola? Sí, yo usé toda la leña para hornear el pan. No había más. Que por cierto está delicioso. Gracias. Dominando la laguna de aguas claras, se alza un solitario otero de escasa elevación, en donde Menahem y Adira charlan sentados en el suelo, manteniendo un encuentro secreto. Cuando estamos juntos, parece que nada más existe. La acaricia en la mejilla. Si pudiera, te tomaría en mis brazos. Y nos quedaríamos así por el resto de nuestras vidas. Eso sería lindo. ¿Pensaste lo que te dije? Se apena. Yo creo que huir no es la solución. ¿No me amas? ¿No confías en que te cuidaré? ¿Y abandonar a mi familia y lastimar a mi padre? ¿Solo porque no tienes el valor para enfrentar la situación y luchar por nuestro amor? Disculpa. Disculpa. No quise decir eso. Tienes razón. Yo no soy muy valiente. Aunque reunieras el valor para hablar con tu padre, mi papá jamás daría su consentimiento para casarnos. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? No sé. Solo sé una cosa. Te amo y no voy a renunciar a ti. Se besan mirándose a los ojos. Simut y Gaiji visitan a pasar. No estoy entendiendo. ¿Quieres trabajar en la cocina, Simut? Sí, sí quiero. Es mi deseo, maestro. ¿Y tú estás de acuerdo? Así es. Pero solamente si esto no perjudica el trabajo aquí. ¿Y cómo sería eso? Voy a realizar algunas pruebas para seleccionar a mi nuevo asistente. Y Simut quiere participar. Ah, él quiere. Yo ni sabía que tú cocinabas. Sí, usted no conoce todo sobre mí. Hace tiempo que no cocino, pero puedo decirle hasta más de 50 recetas así de memoria. Todas las noches antes de dormir recito unas 2 o 3 para repasarlas y no olvidarlas. ¿Quiere que le diga una? No. No hace falta. Bueno, yo no entiendo mucho de gastronomía, pero me parece que no basta con conocer las recetas. Es necesario tener buena mano. Eso es verdad. Sí, bueno, yo tengo 2 buenas veces aquí. Bueno, me parece. Eufórico explica con detalle. Uri reunido con su patrón. No puede ser verdad, Uri. Me gustaría mucho que no lo fuera. Me gasté una fortuna en esas piedras. Yo estaba contando con esas joyas. Por los dioses, era un perjuicio tremendo. Lo siento mucho, señor. Hace tiempo que vengo a esta ciudad y nunca oí hablar de robos. Yo tampoco. Pero claramente fue alguien que sabía que yo estaba confeccionando joyas. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé, señor. Quien te robó ya debe estar lejos. No vamos a recuperarlas. ¿Quién me va a resarcir? No estoy en condiciones. Pero tú eras el responsable de aquellas piedras, de aquel oro. No debiste haber salido de casa y dejar todo ahí a merced de los bandidos. Tú vas a tener que arreglarlo. No tengo con qué pagarle, señor. Lo único que puedo hacer es trabajar gratis para usted hasta pagar mi deuda. Leila despide a Bezalel. Te echaré de menos, hijo. Yo también. ¿Estará bien si te quedas con él? Claro, me encantará cuidar a este niño tan lindo. Sobre todo ahora que no tengo trabajo. Al menos así descansas un poco. Sí, pero no voy a poder descansar por mucho tiempo. Pronto algún oficial llamará a la puerta para enviarme a otro trabajo. Sí. Pero mientras eso sucede, voy a adorar jugar con mi sobrino. Ojalá que el señor Orsocon entienda que la culpa no fue de Uri por el robo de las joyas. Él lo va a entender. Emuná, ten fe. Bueno, cualquier problema, búscame en el trabajo. Queden con Dios. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom, hermana. Se abrazan y se va. Ahora que se robaron las joyas, ya no tengo nada más que hacer. ¿Ah, quién dice? La vida no es solo trabajo. Los dos vamos a jugar mucho. ¿A qué no me alcanzas? Entre risas y alegría, se persiguen a la carrera por todo el hogar. Judith sirve el desayuno en casa. Su marido dormita sentado en el suelo, con la espalda apoyada en un mueble. Ven a comer a Puki. No reacciona. A Puki. La resaca de la noche anterior le produce somnolencia y un intenso mareo. La esposa se aproxima, se agacha y le susurra al oído. El rey está llegando. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Ah, una pesadilla con el rey. Se te hace tarde para el trabajo. Aturdido, se arrastra gateando y se levanta con dificultad. Pero consigue llegar a la mesa para sentarse en la silla y probar la primera comida del día. ¿No me vas a contar qué está sucediendo? ¿Quiénes eran esos hombres que estuvieron aquí ayer? No te interesa. Yo oí a uno de ellos decir que estaba perdiendo la paciencia. ¿Por qué dijo eso? Pregúntaselo a él. La mujer se siente despreciada y, no obteniendo respuesta, decide retirarse a su dormitorio. Apuki permanece sumido en su desgracia. La ruina lo persigue como una sombra imposible de esquivar. Ramsés recorre su lugar de trabajo de un lado a otro. El nerviosismo le impide percatarse de que Nefertari y Karoma entran en el despacho. ¿Me mandaste llamar? Sí. Pensé en jugar una partida de Zenith. Hace tiempo que no jugamos. Me parece bien. Tú, por lo visto, no te cansas de perder. Creo que no es necesario que Karoma se quede. Quédate, Karoma. Sí, señora. Lo prefiero así. ¿Tienes miedo de mí? La verdad es que tengo miedo de mí misma. No puedo creer que vayas a tomar en serio lo que dijiste el otro día. Yo soy una mujer seria, Ramsés. ¿No sabías? ¿Solo después de la boda? Entonces, ¿puedo comenzar? Claro. Se sientan ante el tablero de juego. Adelante. Vamos. Tira y mueve la ficha dando inicio a la partida. En la cocina, los nuevos candidatos compiten por un puesto de ayudante. Hoy ustedes enfrentarán algunas pruebas y al final habrá solo un ganador. No esperen clemencia. No tendré misericordia o piedad. Así como el fuego no perdona la carne y la convierte en algo delicioso y magnífico, o en un horrible pedazo de madera, quien se pase del punto será eliminado. Gaiji. Simud. Nos conocemos desde hace tiempo y te di la oportunidad de participar en la selección. Pero hoy me llamarás maestro. ¿Está bien? Sí. Maestro Gaiji, solo quería saber si uno es eliminado la primera vez que se pasa del punto o si hay algunos extra para continuar intentando. No habrá segunda oportunidad. El desafío que tengo por delante es uno de los más ambiciosos que un cocinero real podría enfrentar. Y necesito un asistente a la altura. ¿Tienen idea de lo que es preparar el banquete de bodas de Horus vivo en la Tierra? Pocos cocineros sobreviven a tal desafío. Les voy a decir una cosa. En lo que a mí respecta, serán Isis y Osiris proclamando su unión en este palacio y la comida tiene que estar absolutamente divina. ¡Divina! ¿Están listos? Asienten. Su primera tarea será preparar pan. ¿Pan? ¿Pero no es muy sencillo? Simud. Simud, si me interrumpes una vez más, no llegarás ni al primer paso y tu candidatura se agriará como la leche en el sol. Sí, señor. El pan es la base. Civilizaciones enteras sobrevivieron gracias al pan. Definitivamente el pan no es algo simple. A trabajar. El religioso se mide con dos obesos aspirantes y una hermosa joven habilidosa con las labores gastronómicas. El equipo llena rápidamente sus cuencos de trabajo con abundante harina, añadiendo agua con moderación para el preparado de una pasta que amasan con las manos. Simut salpica a los presentes con el polvo de la artesa, mostrando maña con movimientos rápidos y elegantes. Todos buscan obtener una mezcla homogénea cuya textura sea blanda y consistente para someterla al proceso de fermentación. Adira y Menahem. Ya pasó mucho tiempo, mejor me voy. Solo un poco más. Ya deben haber notado mi ausencia. ¿Y la falta que me haces a mí? Se besan en el alto del cerro, sin sospechar que Betania aparece en la laguna y los descubre abrazados. ¿Pero qué desfachatez es esta? Cípora barre la cueva del establo. Moisés llega en silencio por detrás. Apoya el cayado en la verja y la toma de la cintura. Estaba loco por hacer eso. Moisés. Un beso, la vida. ¿No quieres los dos? Claro que los quiero. La muestra sincera de cariño y afecto desencadena una lluvia de besos que, pese a su brevedad, la insta a entregarse entre sus brazos, enamorada y ansiosa por sentirse más cerca de él. Esto tiene su lado divertido, ¿sabes? Esconder nuestro compromiso. ¿Te estás divirtiendo conmigo? Mucho. ¡Moisés! Estoy tan feliz hoy, ¿sabes? Como no me sentí hace mucho. Ahora sé que fue por ti que me quedé en Madian. Cuando te vi en el pozo aquel día, por primera vez, toda mandona, insoportable. Me enamoré perdidamente, Sípora. Mentiroso. ¿Y la mujer con quien te ibas a casar en Egipto? ¿También fue amor a primera vista? No. Nefertari y yo crecimos juntos. Era natural que la quisiera. No me detuve a pensar que lo que sentía podía ser otra cosa. Pero cuando finalmente empezamos una relación, yo vi quién era ella y no aquella adorable amiga de la infancia. Y creo que aunque me hubiera quedado en Egipto, hubiéramos terminado. ¿Y yo? ¿A mí cómo me ves? ¿Qué crees? Me enamoré conociendo tu peor lado. Yo nunca me enamoré de una mujer así antes. Moisés, ¿estás seguro de que no extrañas lo que dejaste en Egipto? Dejé una parte enorme de mí allá. Mi familia, mis dos familias, mis amigos. Aquel con quien crecí considerándolo mi hermano, Ramsés. Ustedes eran muy unidos, ¿no? Mucho. Él me hace mucha falta. Pensar que algún día se convertirá en rey de Egipto. Escucharon muy bien lo que dije. Decidí adelantar mi boda. No quiero esperar más que una luna. Mi soberano, permítame señalar que vendrán invitados de todas partes del reino. Nobles y sacerdotes de Waset, representantes de Nubia y también de Libia. Y eso sin hablar de toda Pi, Ramsés. En fin, yo sé eso. Señor, en todos estos casos los invitados vienen de lejos. Necesitan algo de tiempo para prepararse, para ocuparse de los presentes y también... Máximo va a ser una luna. Aún faltan muchas cosas para el ajuar de la novia. Hay una gran lista de decisiones que deben ser tomadas sobre la ceremonia, la música, las danzas, el banquete, en fin, todo. La boda de un rey no se hace de un día para otro. ¿No puede esperar un poco? No, hermana mía, no puedo. O mejor dicho, no quiero. Digamos que es un capricho mío. ¿Los reyes no tienen derecho a eso? ¿A un capricho? Una vez, como ustedes bien saben, enfrenté a mi padre y pensé en renunciar al trono para casarme con Nefertari. Los dioses quisieron que las cosas cambiaran. Y ahora deseo satisfacer este capricho justamente porque estoy sentado en el trono y me voy a casar con Nefertari. Tienen una luna para tomar las medidas necesarias y quiero todo impecable. El sacerdote y el general acatan la orden. Se pueden ir. Y abandonan la sala del trono junto a la princesa. Incapaz de convencerlo, Tuya baja las escaleras del estrado y se retira molesta. Por vez primera en su vida, el rey permanece seguro de sí mismo tras haber tomado una decisión que nadie más podrá impedir. Fin del capítulo 71.